tingana etali yote basali la pe balo batika bahalo ma bamo na biso zoma poto zonga ningana raisa ya mireli batemwe ya libala mutanganga na masera mokili ezali molai Sikoya yo ya nini Dalobana Dazongana Likambona yo nini momo Namo kilito limbisana Etali bangote Etali bangote Utupi Tongo etani Mokile change couleur Bambote.